mi proceso comenzó en el 2018 con una oportunidad de trabajo, así que me vine sin saber lo que era lo que había del otro lado, y fue bastante difícil comparado a otras personas que tienen la posibilidad de viajar y saber lo que había del otro lado. A mí me costó porque me tuve que adaptar a una nueva cultura, pero bueno, no fue imposible. Hoy ya llevo 6 años y es mucho más fácil.